Bueno, compañeros, yo soy parte de APEL, la Asociación de Profesionales en Lucha, la agrupación de abogados del Partido Obrero. Y bueno, en principio queremos agradecer a Hijos, porque para nosotros es muy importante estar aquí hoy sentados y formar parte de este panel. Y bueno, nuestra intervención tiene que ver con la impunidad, digamos, en la actualidad. Todo lo que significó el juicio de Mariano Ferreira, su asesinato, que no es un juicio más. Digamos, Mariano Ferreira era un militante del Partido Obrero, militante de la Unión de Estudiantes del Socialismo, la Juventud del Partido Obrero, que era estudiante de Historia en la UBA. El crimen de Mariano tiene una particularidad que es muy importante, es un gran avance para todo el movimiento popular, para la clase obrera, porque es el primer juicio donde efectivamente están sentados en el banquillo de acusados los responsables intelectuales. No solamente el 20 de octubre del 2010, el día del asesinato de Mariano, se realizó una gran campaña, una gran movilización, digamos, a las horas del asesinato de Mariano, sino que el otro día logramos sumar la 12 de mayo. Iniciamos, digamos, una gran campaña para que Pedraza esté preso, para que todos los responsables, digamos, paguen por este asesinato. Entonces, en principio, tenemos que juicio de Mariano y que Pedraza, digamos, como jefe máximo de la Unión Ferroviaria, digamos, la expresión máxima de la burocracia sindical, esté sentado en la justicia de los acusados, es un avance muy importante. El crimen de Mariano Ferreira, nosotros entendemos que es un crimen contra la clase obrera, porque no fue un asesinato al lado de un militante de un partido político, sino que el juicio de Mariano viene a echar luz sobre un entramado, una trilogía mafiosa entre la empresa UOPE, la empresa tercerizada de ferrocarril, entre la Unión Ferroviaria, la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria y el gobierno del Estado. A Mariano lo matan porque estaba acompañando una lucha independiente de los trabajadores tercerizados, independiente del sindicato, independiente del gobierno, por la lucha de sobrepasa planta de los trabajadores. El juicio estaba separado por un lado. Hoy día en día tiene 17 imputados, entre la patota, la policía y la burocracia sindical. Pero la policía, que aquel 20 de octubre estaba no solamente la bonaerense, sino también la federal, tenía una causa aparte, la carátula era abandono de persona, digamos. Cuando sabemos que la policía no solamente dejó el pase libre para que la patota avance a donde estaban los trabajadores organizados, y permitiendo el asesinato de nuestro compañero y el barazo que recibió en la cabeza nuestra compañera Elsa y Pablo Obrero, y el resto de las compañeras que recibieron balazos de plomo. Digamos, acá se encuentra, digamos, la responsabilidad por parte del gobierno nacional y provincial, la responsabilidad del gobierno con respecto a la policía en ese momento, la responsable federal de Aníbal Fernández, y no está imputado. Nosotros iniciamos las imputaciones sobre los funcionarios del gobierno que son responsables, como Schiavi, secretario de Transporte, Luna, Jaime, son todos los funcionarios que hoy, digamos, no están sentados en la de los acusados, y nosotros iniciaremos oficio posterior. Después, producto de la movilización popular de todos los sectores que pudimos lograr poner en el banquillo de acusados a Pedraza y que se iniciara tan rápido. Es decir, la sentencia, por suerte, digamos, no se hizo esperar tanto. Ya estamos en instancia final y invitamos a todos a que puedan participar aquel día, porque va a ser la única forma de que podamos meter a estos funcionarios, a estos burócratas y a la policía en cana. A Mariano, a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, a los caídos en esa democracia burguesa, a las mujeres que están secuestradas y sometidas a la esclavitud, los vamos a vengar luchando por construir un sistema social sin explotados ni explotadas. La lucha que nos parió. Yo quiero agradecerle a José Pedraza. Estoy en un sindicato argentino. En este caso, el de la Unión Ferroviaria, que integran las familias ferroviarias. Hay algo que ha distinguido al sindicalismo argentino por sobre todas las organizaciones sindicales de nuestro continente, por ejemplo. Y que ha sido concebirse no para construir, sino para destruir. Y por sobre todas las cosas, para articular esfuerzos entre capital y trabajo. Yo quiero agradecerle a José Pedraza la convocatoria que hicieron para apoyar al gobierno popular. Y la verdad que, bueno, que todo esto comenzó y pudo encauzarse a José Pedraza, precisamente el juicio, y determinarse quiénes son los culpables para determinar el juicio, pero digamos los sospechosos, los imputados, los procesados, se debió a la colaboración de un intendente del Gran Buenos Aires, que no voy a decir el nombre, que precisamente nos acercó un testigo. Parece que tenemos a los tipos que hicieron esto, parece que tenemos, estaba muy, muy, muy conmocionado. La verdad que mi hijo siempre dice que la bala que mató a Mariano Ferreira también rozó un poco la bala y el corazón de su padre. Y yo creo que tiene razón, porque estaba muy, muy conmocionado. Todos sabemos que son mentiras. Los que llevamos a la persona, a la jueza de la causa, para que pudiera realmente comenzar el hilo de la investigación, fuimos nosotros. Las mentiras ya son demasiadas. Y yo no quiero, como presidenta, ningún trabajador. Todos sabemos que son mentiras. José Pedraza se puso en marcha como era una locomotora. Bueno, y cuando la locomotora se ponía en marcha, José Pedraza, no había nada que lo parara, ¿no? Y bueno, a veces las locomotoras corren demasiado fuerte. La lucha que nos parió. Todos sabemos que son mentiras. Bien, bien, bien. Continuamos en La Lucha que nos parió, el programa de Hijos de la Plata. Estaba clarito, ¿no? Lo que se dijo. Sí, lo que muy se escuchó. Clarito. Bien, muy clarito. Por un lado saludamos al mejor sindicalista del mundo, que por al cual por otro lado supuestamente ayudamos a mandar en cana poco tiempo después. Claro. Bueno, el próximo 19 de abril termina el juicio a Patota de Pedraza. Esperemos de que hayan sentencia o se plantea ahí la sentencia, pero hablando de patotas, queremos denunciar algo que pasó el día de ayer, mejor dicho la noche de ayer, acá en La Plata, que es la golpiza a compañeros del PTS por parte de una patota. Estos compañeros del PTS se encontraban realizando pintadas en 12 y 49, y también queremos denunciar el ataque al local del Partido Obrero en hora de esta madrugada, que ingresaron al local de estos compañeros, rompiendo la entrada y robando una computadora que contenía información del trabajo de asistencia que los compañeros venían realizando en los distintos barrios de acá de La Plata, producto de las inundaciones. Y queremos convocar a una conferencia de prensa en el local del Partido Obrero a las 14 horas. Por si no lo saben, el local del PO queda en calle 41, entre 5 y 6. Y obviamente esto también adhiere la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. Seguro, bueno, no es extraño que estas cosas sucedan en una de las organizaciones que ha venido sosteniendo la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, que ha venido denunciando la impunidad en el caso de Mariano Ferreira. A 5 días sucede esto de la sentencia en la causa contra la patota de Pedraza, y sucede en un ámbito en el cual la ciudad toda está movilizada por la situación del crimen social que significaron las inundaciones, pero también algunos sectores, como en este caso el Partido Obrero o el PTC, están señalando directamente responsabilidades políticas, estructurales, de los sectores oficialistas del peronismo. Así que nada es casual en este momento político. Recordemos que ahí el juicio a los asesinos de Mariano empezó el 6 de agosto del 2012, ¿ya? Y que finalizará este viernes 19 de abril. En la última audiencia, que fue el viernes pasado, el viernes 5 de abril, que es la audiencia número 74, el tribunal anunció que el 19 los acusados podrían decir sus últimas palabras a los jueces, y si da el tiempo, se comunicará el veredicto. Todo el mundo da por descontado que así va a ser. De hecho, hay convocada una gran movilización a los tribunales de Comodoro Py a las 9 de la mañana de este 19 de abril para recibir el fallo. En esta semana también es importante destacar que en Capital se estrenó la película ¿Quién mató a Mariano Ferreira?, basada en el libro del mismo nombre de Diego Rojas. Allí estuvieron presentes, bueno, familiares y amigos de Mariano, compañeros del Partido Obrero, varias víctimas de la agresión de la Patota y los numerosos representantes de organizaciones políticas, sociales, estudiantiles, sindicales y derechos humanos. En La Plata, la película se va a proyectar en el cine que queda ahí en calle 46 y 10 durante la noche. Bueno, ¿qué queda por decir? Porque pasaron un montón de cosas desde el 6 de agosto pasado, cuando comenzó este juicio, hasta el día de hoy. Lo que quedó claro en este juicio es que el poder político encubrió políticamente a Pedraza. Ahí están las escuchas entre Tomada y Pedraza, entre la viceministra Real y Pedraza, que vamos a escuchar más adelante un fragmentito, pues son imperdibles. Quedó claro también en el juicio que este poder político atacó directamente a el sector que estaba sosteniendo la lucha de tercerizados para disciplinarlo de alguna manera, que hubo encubrimiento de las fuerzas policiales de parte de algunos sectores del oficialismo, que bueno, el pedracismo en el Roca preservó su predominio sindical. Muchas cosas que quedaron claras en el alegato que hizo la querella de la organización Correpi y Apel, en el caso del Partido Obrero. Recordemos que el juicio estaba planteado con dos querellas distintas. La familia de Mariano Ferreira, encabezado por su hermano Pablo, tenían la representación legal del Centro de Estudios Legales y Sociales, del CELS, y los heridos estaban representados por Correpi y Apel, Partido Obrero. ¿Qué quedó claro en los alegatos que realizaron los compañeros de Correpi y Apel? Cómo la dirección de la Unión Ferroviaria, encabezada por Pedraza, durante casi tres décadas que está Pedraza en la cabeza del sindicato, fue integrándose a la administración ferroviaria a partir de la privatización de los ferrocarriles y el salto que dio esa gestión del sindicato en los gobiernos kirchneristas. Cosa que le permitió a la Unión Ferroviaria apropiarse de una parte de las ganancias que permitían la explotación de los trabajadores y la apropiación de subsidios del Estado. Esto es cuando decimos que los sindicalistas son empresarios, ¿no? Porque a la vez que flexibilizan y tercerizan el trabajo, son sus propias empresas las que prestan esos laburos tercerizados, claro, también. Claro. Entonces, un poco extraño muchas veces cuando escuchamos a la presidenta ahí que hablan del sindicalismo acá en la Argentina, que construye, a diferencia de otros países de Latinoamérica que destruye. Bueno, yo creo que es bastante difícil de que los patrones sean quienes organicen y precisamente a la clase de que está en contra de los intereses del gran capital, que son los trabajadores. Entonces es medio complicado. Claro que es muy distinto al resto de Latinoamérica, pero no positivamente como lo plantea la presidenta. Seguramente. Bueno, una muestra de cómo actúa el sindicalismo en la Argentina es Pedraza, que está hoy siendo juzgado y que esperemos sea condenado a perpetuo. Pero también la actividad de su segundo, el gallego Fernández, ¿no? Armando una patota para directamente ir a aleccionar a los trabajadores tercerizados que no estaban alineados dentro de la fila del pedracismo. Eso también quedó claro en el alegato de los compañeros de Correpi y de Apel. ¿Por qué? Porque si no se entiende eso, no se entiende cómo se arma una patota que vaya a aleccionar a esta gente que lo que estaba cuestionando es la hegemonía dentro del gremio del pedracismo. Eso queda claro también con lo que vamos a escuchar más adelante respecto a la escucha entre Tomada y Pedraza, ¿no? Decíamos, si no se considera la existencia de este plan para ir a matar o a leccionar directamente a los trabajadores de tercerizados que estaban en lucha, no se explica por qué hubo tanta coordinación de múltiples actores. Sectores de Barra Brava, tercerización de la represión en patotas, Policía Federal, Policía Bonaerense, Ministerio de Trabajo y sus agentes también, todos acompañando la acción criminal, liberando la zona, cubriendo la retirada de la patota y trabajando políticamente para destruir a todo aquel que no esté alineado atrás de las líneas del pedracismo. Recordemos también que en el medio de este juicio hubo varios hechos de amenazas y situaciones complejas, amenazas al testigo Cacho Andino, compañero militante del MTR ahí en Florencio Varela, el secuestro no resuelto de Alfonso Severo, que todavía no se sabe lo que pasó con él, digamos, obviamente estuvo 48 horas secuestrado, un tipo que era también integrante de parte de la gestión de UGOFE y que denunció al pedracismo un poco tarde, porque él también había sido parte de la gestión, luego denunció al pedracismo, es lo que tiene que ver con las responsabilidades en este juicio por el asesinato de Mariano. Pero hay un esquema del pedido de penas sobre este juicio. En concreto son 17 imputados, 10 referidos a Pedraza y su patota y 7 policías federales. El pedido de penas de perpetua es de 14 en el caso del Centro de Estudios Legales y Sociales, que tiene la representación de la familia de Ferreira, y 5, solamente 5 pedidos de perpetuas de parte de la Fiscalía, que tuvo una posición completamente dubitativa la Fiscalía respecto a la gravedad de los hechos que estamos analizando, porque han quedado más que probados en este juicio. En concreto, lo repasamos en blanco. El secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, acusado por instigación del homicidio en un caso y tentativa de homicidio en 3 casos, que son los compañeros que finalmente estuvieron heridos. La Fiscalía y CELS han pedido perpetua. Lo mismo para Juan Carlos Fernández, el segundo de Pedraza en la Unión Ferroviaria. Y luego, bueno, están Cristian Favale, el barra brava de Defensa y Justicia, autor material del homicidio. Daniel Sánchez, afiliado de la UF y autor de los disparos. Y Pablo Díaz, delegado de la UF, empleado del Roque y reclutador de la patota. Están acusados por ser coautores del homicidio de Mariano. Han pedido perpetua tanto el CELS como la Fiscalía. Recordemos que Correpi y Apel patrocinan solo a los heridos, por lo tanto no pueden pedir condenas en el caso del homicidio. Lo que sí hicieron es pedir 25 años para todos, como una forma de disentir, para empezar, disentir en el concepto que tanto el CELS como la Fiscalía tienen respecto a la gravedad de los hechos y cómo se armó todo este entramado. Pero bueno, además es una situación política. Sabemos que un juicio es un escenario político donde se disputan, se debaten distintos criterios también. Les decía, el resto de la lista, los 3 ferroviarios que quedan, al Corcel, miembro de la patota que llevó a Favale a ese lugar, Daniel González, también integrante de la patota, que uno de los tipos que impidió filmar, Salvador Pipitó, el tipo de la patota de la UF, que también con González impidieron la filmación, el registro de lo que estaba ocurriendo en el momento del ataque. Estos tipos imputados de cómplices secundarios, primarios y secundarios, según el caso, han pedido entre 10 años la Fiscalía para Alcorcel, el CELS pidió perpetua, 9 años para González la Fiscalía y para Pipitó, y el CELS pidió perpetua en los 2 casos. Y en el caso, es más significativo en el caso de los policías. Hugo Lompisano, un tipo de la Dirección General de Operaciones de la Policía Federal, uno de los de mayor responsabilidad, para el cual el CELS ha pedido perpetua, y la Fiscalía solamente 10 años, un comisario con responsabilidad sobre el operativo. Todos los policías están acusados solamente por el delito de abandono de persona. No están acusados por el homicidio, ni por el intento de homicidio, ni por nada. Están solamente por el delito de abandono de persona. Mancilla, un tipo de la federal, del control de líneas de la Policía Federal. Jorge Ferreira, de la División Roca de la Policía Federal. Ferreira, 9 años ha pedido la Fiscalía, el CELS pidió perpetua. Echavarría pidió 8 años la Fiscalía, el CELS pidió perpetua. Y así se repite. Conti, otro tipo que es de la Dirección General de Operaciones, la Fiscalía pidió 8 años y el CELS perpetua. Rolando Garay, un policía de la Comisaría 30 de la Federal, 7 años pidió la Fiscalía, perpetua pidió el CELS. Y después hay una serie de imputados en los cuales la Fiscalía ha pedido absolución en los 3 casos, que son Juan Carlos Pérez, uno de la patota, que es el que ocultó armas, Guillermo Buño, también de la patota de la UF, que ocultó armas, y David Villalba, un policía que filmó para la Policía Federal, excepto el momento del ataque. Un tipo que estaba ahí para filmar, para tomar registro de parte del Estado de lo que estaba sucediendo, y que en el juicio dijo que él apagó la cámara durante 4 minutos, que casualmente fueron los del ataque de la patota a los compañeros tercerizados. Dice que apagó la cámara porque estaba ahorrando batería. Bueno, no se lo creyó nadie. La Fiscalía pide su absolución en el delito de abandono de persona, y el CELS pidió 1 año de prisión solamente. Así que, en resumen, 14 pedidos de perpetua de parte del CELS, 5 solamente de la Fiscalía, y después son entre 1 año y 10 años los pedidos de penas que hay. 3 pedidos de absolución en caso de la Fiscalía. Y queda pendiente varias cosas en este juicio también, ¿no? La responsabilidad de los funcionarios políticos, Juan Carlos Schiavi, Antonio Guillermo Luna, Aníbal Fernández, que era estaba al cargo de la Policía Federal en el momento de los hechos, por más que era jefe de gabinete. Queda pendiente una causa paralela iniciada por tráfico de influencias, ¿no?, que inició la jueza Wilma López contra Pedraza y su segundo por ofrecer $75,000 a los camaristas de casación para obtener las excarcelaciones de ellos y de su patota mientras estaba realizando el juicio. Están implicados Pedraza y el juez Octavio Araos de la Madrid, el contador de la Unión Ferroviaria Ángel Staforini y el secretario de Cámara de Casación Penal Luis Ameguino Escobar y un agente de la Secretaría de Inteligencia Juan José Riquelme, todos muchachos ofreciendo coimas para que les otorgara la libertad a la patota mientras se desarrollaba el juicio. Bueno, y varias cosas más, decíamos, el secuestro de Alfonso Severo está sin resolver, las amenazas a Cacho Andino también, y el ataque finalmente a 5 días de la sentencia al local del Partido Obrero aquí en La Plata. Así que vamos a repetir la convocatoria para la conferencia de prensa. Claro, bueno, recordemos que mencionaba anteriormente de que anoche, ayer en la noche, primero por un lado, a una patota golpeó a compañeros del PTS que se encontraban realizando pintada en 12 y 49, y posteriormente hubo un ataque al local del Partido Obrero, en donde entraron a este local rompiendo la entrada, robaron una computadora que contenía información sobre el trabajo que se está haciendo durante estos días por las inundaciones, y que lo que están haciendo los compañeros del Partido Obrero y del PTS es una conferencia de prensa en el local del Partido Obrero, que queda en calle 41 entre 5 y 6. Está esta conferencia de prensa de los compañeros del Bueno, estaremos yendo para allá, y si quieren escuchar más gráficamente cómo el gobierno kirchnerista encubre a las patotas de Pedraza, escuchen esto, que es del 6 de noviembre de 2010, a 18 días del asesinato de Mariano Ferreira, comunicación telefónica entre el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el jefe de la Unión Ferroviaria, José Pedraza. Llegada del abonado 4237-6885, una comunicación del 6 de noviembre del 2010. Claudia, ¿cómo estás? Ah, hola Claudia, ¿cómo te va? César de Tomada. ¿Está José para el ministro? Espérame un segundito. ¿Le responde el llamado? Sí, sí, espérame un segundito. Gracias. Hola. Sí, ¿cómo le va, señor Pedraza? César de la privada de Tomada. ¿Cómo le va? ¿Le paso al ministro que le responde el llamado? ¿Cómo no? Gracias. Gracias. Ministro, mi querido, escúcheme una cosa, dos cosas le voy a decir. La mejor defensa es un buen ataque. Bueno, antes que me digas que me llamaste 40 veces y todo eso. No, primero no. Que me dijo ahí Ciarabino que va a recibir ahí, que me estás mandando a un representante de la Unión para charlar con él. Me parece muy bien. Sí, porque tenemos controlado el tema de los tercerizados en Ferrovía y no queremos que... Bueno. Me parece. Que nadie los errase. Muy bien. Y hay que empezar a trabajarlo políticamente. Pues yo no. Porque quería conocer qué furio de arreglo has hecho con Maturano para que levante el paro. Ay, Dios mío. Lo que pasa, ¿sabés qué, José? No sirven para nada los arreglos con Omar, porque a los 5 minutos no. Lo que le dije fue, no hicimos ningún arreglo, le dije que la verdad estaba Noemí y Schiavi, que en realidad esto se iba a hacer. Luego lo que sí le dije es que si es necesario que alguna gente de él entre, y el problema es que entre alguna gente de él, bueno, eso es una cosa que se puede conversar. Y luego, fundamentalmente, el planteo de que hay que hacer laburo sindical sobre estos tipos que entran, porque estos tipos no son todos del PTS. No. Hay un montón que se los puede ganar, y entonces él, desde ahí quedamos, después que íbamos a hablar con la Unión también, de manera de que estos pensaran meterlos en una especie de curso de capacitación y qué sé yo, y empezar a hacerles la cabeza. Sí, nosotros hemos estado y estamos trabajando en eso. Bueno, me parece, digo, yo creo que hay gente de la Unión, más jóvenes o que tienen otra trayectoria política, no sé cómo será la historia, o mismo que por ahí entren tipos, cuadros tuyos, que se trasladen de otro lado, cuadros políticos para laburar. También. Por ejemplo, ahí en el Sarmiento. En Sarmiento, nos manejamos con una empresa de mierda, pero tratamos de meter gente militante. Está claro, bueno. Tratar de recuperarlo, pero bueno. Nada más. Él salió con el tema de que las empresas, entró a putear a las empresas, digamos, de que tienen terciarizados. A las empresas terciarizadas, no a la UGOFE, sino a las empresas. Y si de hecho ustedes lo hacen para salvar a esas empresas. ¿Pero qué vamos a salvar a esas empresas? Esas empresas, muchas de esas van a terminar desapareciendo. Claro. Porque se van a quedar sin el laburo. Entonces, no invente cosas raras, ¿viste? Nada, me pareció que estaba... Y entendió que no es una cosa... que nosotros esto no lo vamos a parar. Y además le advertí que vamos a tener quilombo. Entonces no podemos seguir extorsionados con aprietes permanentemente por el lado de la fraternidad. Porque resulta que la fraternidad nos amaga hacer un paro y nosotros tenemos que recular un poco. Pero ahora cuando venga el quilombo de que no van a entrar los tipos de seguridad. Que eso y los de los baños y los vendedores ambulantes. Los baños. Eso va a significar un despelote. Yo digo, estrechá fila con nosotros, ayudanos, y ahí entonces cerramos el ingreso de la gente. Pero los primeros 600 tipos van a entrar, Omar. Van a entrar y terminado. Listo. Bueno, bien. Bueno. Muy bien. Ok. Buen fin de semana. Igualmente para vos, José. Te mando un abrazo y cariño. Chao, Cris. Que hay que hacer laburo sindical sobre estos tipos que entran, porque estos tipos no son todos del PTS. No. Hay un montón que se los puede ganar, y entonces él... Sí, nosotros estamos, hemos estado y estamos trabajando en eso. La lucha que nos parió. Bien, señores, último bloque de la lucha que nos parió decía la fecha. Escuchábamos ahí clarito este triángulo de negocios, mafia y corporación, Estado-gobierno, burocracia sindical, empresas directamente. Más claro, échele agua, audio de Tomada y Pedraza, como los chanchos, ¿eh? Como sí, los chanchos. Sí. Escúchame. Sí. Bueno, esto es parte de lo que se está denunciando en este entramado en el juicio contra la patota de Pedraza, que va a tener sentencia finalmente este viernes, ¿no? Este viernes, claro, este viernes 19 de abril, y se está convocando a las 9 de la mañana en los tribunales Comodoro Pi allá en Capital. Así que el todo, Retiro, el barrio, claro, de Retiro. En el barrio de Retiro, así que todo invitado. Día viernes 19 a las 9 de la mañana. Uh-huh. Y como ahí habéis siguiendo hablando de patotas, también queremos recordar que anoche una patota golpeó a unos compañeros del PTS que se encontraban realizando pintadas. Y por el otro lado también anoche entró un grupo de gente al local del Partido Obrero, rompieron la entrada, se robaron una computadora con el trabajo que se estaba haciendo en los barrios producto de las indignaciones. Así que los compañeros están convocando una conferencia de prensa hoy día en el local del Partido Obrero, en calle 41, entre 5 y 6, a las 14 horas. Bien, es fin de semana, pero la actividad continúa porque fin de semana, decían ahí luego. Claro, sí. Feliz fin de semana, Tomada, Pedraza. La actividad militante continúa porque hay dos actividades, festivales solidarios planteados para... continuar, bueno, con la tarea social militante ante la desidia del Estado frente al crimen social de las inundaciones. Seguimos trabajando, muchachos, nos vamos hasta el sábado que viene. Esto fue La Lucha que nos parió, estuvo Leandro en la operación técnica, estuvo María Isabel Prigione Greco en la producción, Luciano de Croce, nuestro otro productor, estuvo ausente porque se fue a ver a The Cure, nos dijo, en un momento de crisis, ¿a usted le parece? No. Saludos para él también. Sí, Pato. Saludos. Nos vemos el sábado que viene. Julio, nos estamos viendo. Esto es La Lucha que nos parió. Adiós.